Señora, tú eres mi bendición. Bendito aquel taxi que nunca llegó, bendita la lluvia que te demoró, bendita la hora, el lugar y la fecha en que todo empezó. Bendito tu amigo el que nos presentó, tu amiga risueña que te delató. Bendito Cupido el que nunca se ha puesto reloj. Bendito entre toda la gente del mundo, miraste mi cara tan solo un segundo. De tantos millones de seres humanos, qué grato ser yo quien sostiene tu mano. Bendito quererte, bendito besarte, la doble intención con que suelo buscarte. Tú no te imaginas, yo quiero contarte el salto que di cuando tú me llamaste. De mi corazón, tú le diste un beso a mi boca y así te adueñaste de mi corazón. Mi bendición eres tú, tú eres mi bendición. Mi bendición eres tú, que tú eres mi bendición. Para mis amigos David y Javier, llévala en el maná. Que tú eres mi bendición.